canción. Ya lo ves, regalarte un amanecer. Ey tú, escucha esto. Perder el control y a menudo sentir que lo mejor, ya lo ves, regalarte un amanecer. Y le gusta perder.